podemos destacar todos los trámites que tienen que ver con el pilar solidario del sistema de pensiones, bono FONASA, reposición de la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil, los llamados a postulación en este minuto del FOSIS. Prontamente vamos a tener un llamado a los subsidios habitacionales de Servio. Por tanto, lo que hacemos es llamar a la ciudadanía a acercarse a hacer sus trámites en nuestra plataforma Chile Atiende, en nuestra región, a través de las 19 sucursales disponibles y cuyas direcciones pueden encontrar en la página web.